Yeah, tercer cielo, el nuevo padrino, Robin Ran, la discípula. Este es el remix. Asaltando por drogas se alimenta. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dándolo. La policía solo está con el que tiene plata, y los periódicos publican solo cosas malas. Que tu hijo es delincuente ya no es algo raro. En la calle aprendió lo que nunca le has dado. Pero claro, con esa música violenta, la que la radio toca es la que lo orienta. Y de tanto que la escuchó, la mente le trabajó. Consiguió pistola y hizo lo que dice la canción. Bla bla, ver para creerlo. La niña tiene CD y su bebé va creciendo. Ella es adicta, ya no juega con Nintendo. Su padre la maltrata, le echó de casa lloviendo. Él cuida su apariencia, tiene un cargo en el gobierno. Abandonó su esposa y su familia está sufriendo. De Dios dependo, hablarte claro es que pretendo. Si no busca de Cristo, poco a poco vas muriendo. ¿Dónde llegaremos si sigue así mi pueblo? Poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo. Niños asaltando, por drogas se alimentan. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dando. Yo mismo que nací, crecí y aún sigo dentro del barrio. Reconozco que un cambio en el vecindario es necesario. Oh, señor barrio, culpas al gobierno de que tu diario vivir se ha convertido en un infierno. Tu cancha, tu esquina, tu calle, la droga está al detalle. Y se la das al joven pa' que su cerebro estalle. Y ayer, él pudo ver en la TV que el que más dinero tiene es el que la gente ve. Y decidió buscar la plata pa' ganar respeto. Es violento y no le importa cuánta gente mata. Pero también en el barrio hay gente buena que si dan amor pueden salir de su condena. Y dejar de ver en la calle el mismo episodio. Si quieres amor, ¿por qué me ofreces odio? Barrio, solo Dios puede transformarte y la libertad puede brindarte. Asaltando, por drogas se alimenta. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dándolo. La pregunta del millón es ¿a dónde llegaremos? Si mi barrio continúa así, ¿a dónde pararemos? La zona está llena de odio y de rencor. Corazones destruidos que no creen en el amor. Todo es ojo por ojo, diente por diente. El que a palo mata hierro muere. Es lo que dice la gente, es lo que quiere la gente. No hay perdón. Asaltando, por drogas se alimenta. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú comienzas dándolo. Veo tercer cielo, esto lo veo feo. ¿A dónde fue el amor? ¿Dónde está que no lo veo? Al tipo lo mataron, lo visó por el video. Y luego publicaron que drogas tenía en su dedo. Te sabe bien, bien que no fue así. No hay seguridad en el mundo ni en mi país. Ya no hay empleo, ya nadie cree en la gente. Oremos a Jesucristo para que cambie el delincuente. Pa' ver la realidad no necesito lente. Arriba lo valiente, demos un paso al frente. Creemos en Dios aquí, mi gente que tató. Medicina pa'l matón, crisomicina pa'l ladrón. Que no esté en el callejón, saben que tengo razón. ¿Dónde llegaremos hoy si no cambia el corazón? Señor, Señor, tus hijos claman hoy. Señor, Señor, por favor, escucha esta canción. ¿Dónde llegaremos si sigue así mi pueblo? La discípula, the follower. Ajá. Yo, yo mismo, Romy Ram. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. El nuevo padrino, yeah. Tercer cielo.